One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door. Hola, Olita, buenas a todos. Aquí estamos otra vez. Ya sabes que estás en la onda del deporte universitario, que aquí vas a escuchar todas las noticias deportivas que se generan aquí, en tu universidad. Al micrófono, como siempre, Soledad Arroyo, conductora y responsable de este programa deportivo que la Universidad de Extremadura pone a tu disposición y a la de todo el que quiera escucharnos. Y frente a mí, pero tras los cristales, porque es muy excusado, y haciendo posible este espacio para vosotros, nuestro técnico Marcos Casilda. Bueno, no me equivoco si te digo que este de hoy es el programa número 41 y que seguimos trabajando para que este espacio siempre tenga su hueco y así poder contar de otra forma diferente todo lo que al deportista universitario le interesa escuchar. No solo de radio vive el deportista universitario, porque como sabes, además puedes conectar a través de internet con nosotros en los correos que voy a decirte: safide@unex.es, safide con Y, o trofeorectorba@unex.es y trofeorectorcc@unes.es. Estos dos últimos, como imaginarás, son para todo lo que esté relacionado con nuestra competición interna, con el trofeo rector. Y el primero que te di, el de Safide con Y, es para todo lo demás. Todo aquello que no esté relacionado con el trofeo rector o incluso esto, si se te ha olvidado el primero, pues puedes utilizarlo y nosotros contactaremos contigo, te responderemos a las dudas que tengas. Además, tratamos de mantener al día nuestros tablones, también nuestra página web, que como sabes es www.unex.es/safide/servicios. Como y siempre, para informarte sobre el contenido de nuestro programa, que tenemos esta preciosa música, voy a ofrecértelo con nuestros titulares. Y ahí va nuestro sumario. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, de campeonatos de España universitarios. A continuación, hablaremos sobre la final del Trofeo Rector. Tendremos también un ratito para las escuelas infantiles de verano. Y terminaremos, y con la mayor parte del programa, con el torneo de Coca-Cola, con el torneo, perdón, de pádel Coca-Cola de este próximo fin de semana y algunas noticias más relacionadas con la raqueta. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a empezar con campeonatos de España universitarios y cada semana venimos informándote aquí en este espacio radiofónico de la red sobre acerca de nuestra participación en los campeonatos de España. Ahora mismo en Alicante por un lado y en San Sebastián por otro nos encontramos participando en algunos de ellos. En concreto en Alicante está nuestro director, don Antonio Salguero Piñero, con los chicos de nuestra selección de fútbol que han pasado las fases interzonales y allí consiguieron clasificar a nuestra universidad para ser una de las 8 que participen en este campeonato de España. Antonio, como os he dicho, está en Alicante, por lo tanto lo tenemos al teléfono. Muy buenas, Antonio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Alicante? Bueno, pues con mal tiempo. Y buena cara. Hay que poner buena cara porque tampoco están acompañando los resultados, entonces bueno. Pues, ¿cuántos partidos llevamos, Antonio? Hemos jugado solo en la primera jornada que con Oviedo. Hay que tener en cuenta que Oviedo ha ganado 3 veces en los últimos 5 años en los campeonatos de España. Vaya, y nos toca la primera. Y perdimos 2-0, pero bueno, yo creo que se plantó cara, estuvo al máximo nivel y al final, cuando el equipo superior a ti, pues solo queda felicitarlo, darle enhorabuena y tú seguir luchando por intentar quedar lo mejor posible. Claro. ¿Cómo están los chicos de ánimo y cómo están deportivamente? ¿Cómo los ves? Hombre, ayer estaba la cosa fastidiada, ¿no? Porque son conscientes de que ya es muy complicada la clasificación, ¿no? Esta mañana he estado un ratito con ellos y parece que están más animados y que están, que bueno, que la idea es, si no se puede quedar primero, pues a ver si podíamos intentar pues rozar la medalla de bronce, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está la cosa, vamos a ver si... A ver si somos capaces de por lo menos traernos una, ¿no? O quedar en el mejor lugar posible. Sí, yo creo que la clave va a ser hoy, y dependiendo del resultado que se den hoy, pues ya podríamos... ¿A qué hora juegan hoy, Antonio? Hoy juegan también a las 4. A las 4 de la tarde. Con la Politécnica de Madrid. Y mañana queda jugar con el anfitrión que es Alicante, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, está complicada la cosa, pero yo creo que vimos ayer jugar a la Politécnica de Madrid y a Alicante y son equipos similares a nosotros, ¿no? Cualquier resultado puede darse, ¿no? Sí. Quien afronte anímicamente mejor el encuentro, pues será el que se dé el gato al agua. Claro. O sea que de lo que me estás diciendo deduzco que son dos grupos de 4, ¿no? Sí, dos grupos de 4. Uh-huh. Sí, ¿y en el otro lado quién se encuentra? ¿Qué universidades están? En el otro lado, sobre todo, se muestra como favorita Castellón. Castellón está se ve un juego muy fluido, que está bastante bien. Y aquí se habla de una final, de una posible final Oviedo-Castellón, ¿no? Ya veremos, porque esto luego depara muchas sorpresas y hay que ir jornada a jornada. No, sí, claro, eso pasa siempre, por supuesto. Entonces, ¿el pronóstico deportivo para nuestro equipo tuyo cuál sería? O rozando un poco, a ver cómo podemos... Ahora mismo, ya la primera o segunda plaza está muy complicada porque la verdad es que yo personalmente vi Oviedo a otro nivel, ¿no? Sí. Oviedo un equipo casi formado por mucha gente profesional que juega en tercera división, que están inmersos en los playoffs de ascenso a segunda B. Sí. Entonces es otro nivel, yo los vi ahí un par de peldaños por arriba, por encima de nosotros. Y después de ver a los otros dos contrincantes... Efectivamente, Oviedo también está por encima de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Oviedo es la gran favorita para quedar campeona de nuestro grupo. A no ser que tropiece él, yo creo que la única rival de Oviedo es la propia Oviedo. Sí. Si ellos cumplen con su sistema de juego, cumplen con su rol habitual, pues van a llegar a la final seguro. Uh-huh. Del otro grupo ya te digo que es Castellón el que más suena, ¿no? Entonces nosotros debemos centrarnos ya en la pelea por quedar segundo de nuestro grupo, lo cual nos daría pues la medalla de bronce, ¿no? Bien. Y ese juego con el segundo de los otros grupos. Yo creo que es lo fundamental y lo que debemos centrarnos. Si de rebote luego porque los resultados acompañan, te puedes meter en la final, pero ya te digo que es muy complicado. Yo siempre he dicho que en el deporte creo una sorpresa, pero no creo en los milagros. Sí. Bueno, Antonio, y tenemos además ahí en Alicante otros dos deportes más. Lo que pasa es que todavía no están o sí están. Cuéntanos un poquito. El Voli Playa actualmente está jugando su primer partido. Ahora, cuando me he puesto a hablar con vosotros, lo he dejado ganando 20-18. Bien, está bien. Y ahí tenemos a dos componentes del equipo también de voleibol, que son Kiko Torres, ¿no? Sí, y Antonio. Y Antonio Burgal. Entonces, bueno, vamos a ver que los he tenido que dejar. La verdad que estaba muy emocionante la cosa, ¿eh? Sí, bueno, pues ahora cuando estaba tú... emocionante la cosa. Cuando bueno, te incorpores con ellos, les das ánimos y recuerdos de aquí de Extremadura. Efectivamente, ¿no? Y luego se incorpora mañana el triatlón, que compite el viernes por la mañana, a ver qué tal va la cosa. Sí, de triatlón, ¿cuánta gente llevamos? Pues si no se produce ninguna baja de última hora, creo que eran 8 los que venían. Ajá, entre chicos y chicas, ¿verdad? Sí. Bien, ¿sabemos algo de San Sebastián, donde está ahora mismo allí Miguel Ángel Encinas con la natación? ¿Has hablado con él? He hablado con él esta mañana, pero ha sido todo muy rápido y prácticamente no me ha podido dar reseñas, resultados. Uh-huh. De... Pero cuando él no me ha dado directamente es porque no han tenido que ser muy buenos. Este año la participación de este chaval que ha venido con nosotros en varias ocasiones, que ha obtenido medalla de oro, de plata... Sí. ¿Vuelve a asistir con nosotros Castellano? Sí, la noticia que existía, pero Castellano se puso en contacto con nosotros para decirnos que, bueno, que por un problema físico no podía haber entrenado como era debido. Sí, y que no se encontraba, con las condiciones óptimas para optar a medalla, ¿no? Que incluso el chaval nos dijo que, bueno, que la idea suya era asistir, pero que nosotros le pedíamos que asistiera porque lo haría sin problema alguno, ¿no? Sí. Pero, vamos, que tuviésemos claro que las medallas prácticamente estaban imposibles. Bueno. Ante esos inconvenientes nada se puede hacer, no agradecer la actitud del chaval, ¿no? Y, bueno... Y darle las gracias porque si este año no ha conseguido nada, la verdad es que la trayectoria que lleva es impresionante. Sí, es estupenda, sí. Ciertamente. Bueno, Antonio, pues nada más. Solamente queríamos saber todo esto que nos has contado y ver cómo estaban las cosas por allí. Que el tiempo os acompañe y que los resultados nos acompañen también a nosotros. Le da recuerdos a todos los chicos y ánimo desde Extremadura. Vale, de acuerdo. Un abrazo. Adiós. Admito ahora, después de escuchar un poquito este tema de Juanes con sus gotas de agua dulce, vamos a continuar con nuestra segunda noticia de hoy, la final del Trofeo Rector. Llegado este momento, se acerca la final del Trofeo Rector, que este año va a tener lugar en Cáceres, en nuestras instalaciones deportivas. Ya tenemos fijado el día para este evento deportivo y va a ser el próximo jueves, día 20 de mayo. Vamos a dar comienzo, como viene siendo habitual, a las 10 de la mañana y las finales van a terminar con la entrega de trofeos en torno a las 2 y media de la tarde. Por supuesto que para ello vamos a contar, como siempre, con las autoridades tanto académicas como políticas, así como empresas colaboradoras con nuestras competiciones y actividades como Coca-Cola, El Corte Inglés, Sporten. Podremos además adelantar ahora mismo el horario, que de momento no va a ser definitivo, pero sí que puedo deciros que se acerca bastante a lo que al final será, si no va a ser este. Y bueno, pues os leo un poquitín. Vamos a empezar a las 10 de la mañana en la sala de prensa con ajedrez. El baloncesto masculino también comienza a las 10 en la pista central del pabellón. Serán 4 tiempos de 10 minutos, reloj parado con marcador electrónico y si hay empate, prórrogas hasta deshacerlo. El bádminton masculino también comienza a las 10 en la pista lateral del pabellón. El tenis mesa masculino a las 10 en pista lateral del pabellón. Frontenis masculino a las 10, frontón largo. Pádel masculino a las 10 de la mañana también, pádel pista 5 o pista 4. Tenis masculino en la pista número 1 a las 10. El fútbol 7 a las 10 de la mañana en los campos de Pinilla, 2 tiempos de 25, reloj corrido. Si hay empate, prórroga de 5 más 5 con cambio de campo. Si persiste el empate, lanzamiento de 3 penaltis. Y si persiste el empate, lanzamientos alternos con muerte súbita. Fútbol 11 a las 11 de la mañana en los campos de Pinilla, 2 tiempos de 40 minutos, reloj corrido. Si hay empate, prórroga de 10 minutos con cambio de campo. Si persiste el empate, lanzamiento de 3 penaltis. Y si aún así persiste, lanzamientos alternos con muerte súbita. Fútbol sala femenino a las 11 y media en el pabellón pista central, 2 tiempos de 25 minutos, reloj corrido con marcador electrónico, 3 últimos minutos de partido a reloj parado y si hay empate, prórroga de 5 minutos. Si persiste el empate, lanzamiento de 3 penaltis y si persiste, lanzamientos alternos con muerte súbita. Fútbol sala masculino será el último partido, normalmente lo hacemos así, a las 12 y media de la mañana. Pabellón pista central, 2 tiempos de 20 minutos, reloj parado con marcador electrónico. Si hay empate, prórroga de 5 minutos. Si persiste, lanzamiento de 3 penaltis. Y si aún así persiste, lanzamientos alternos con muerte súbita. Bueno, pues este ha sido lo que es el primer calendario, que probablemente, como dije antes, sea el definitivo. Os esperamos a todos los que queráis uniros a nosotros para ser espectadores y o animadores de los finalistas. Y entre otras cosas, estos finalistas se van a jugar no solo el primero o segundo puesto en el Trofeo Rector, sino también créditos de libre elección, con nuestro programa de ayudas a deportistas de alto nivel. Bien, pues antes de empezar con lo que va a ser y nos va a llevar más tiempo en el programa, voy a dar una breve información sobre la Escuela Infantil de Verano. Este año ya se encuentra publicada en nuestra página web toda la información de la Escuela Infantil de Verano. La novedad que podemos decir es que en Cáceres comienza el día 23 de junio y en Badajoz el día 28, que habrá actividades novedosas como natación recreativa, como inglés adaptado, como teatro, talleres ecológicos, va a haber tiro con arco, va a haber piragüismo, bicicleta, actividades especiales, globoflexia, disfraces. Y tengo que decir que como todo comienza antes, también comienza antes el plazo de preinscripción. Este plazo va a empezar, y lo digo ahora mismo leyéndolo, se realizará de forma exclusiva, como viene siendo habitual en estos últimos años, por internet a través del enlace que va a aparecer en la sección de destacados de la página de inicio de la Universidad de Extremadura. Se abrirá a las 10 de la mañana del día 24 de mayo y se cerrará a las 9 del día 2 de junio, a las 9 de la mañana. Así que ya sabéis, no os olvidéis que este año empezamos antes, por lo tanto, la preinscripción antes. Todo el folleto se encuentra en nuestra página web publicado. Si tienen alguna cosita que preguntarnos, lo que sí esta mañana hemos publicado en nuestra página web, y es porque algunos padres ya habían llamado, que estos días de junio, que nunca se habían hecho en nuestra universidad, claro, que cómo hacían ellos para ir a recoger a sus hijos a las 2 y cuarto cuando nosotros salimos a las 3. Efectivamente, en verano tenemos reducción horaria, por eso los padres acuden en torno a las 2 y media a recoger a los niños. Bueno, no pasa nada. Nosotros vamos a tener un lugar para que estos niños esperen a sus padres y con personal adecuado. Os esperamos en esta actividad como cada año. (Risa) empezar ya con este torneo Coca-Cola de pádel de este próximo fin de semana, que en concreto va a empezar este jueves. Y hoy aquí en el estudio está junto a mí Eva Moreno, que es colaboradora asidua mía en este espacio deportivo, y lo es porque ella, con la labor que realiza en nuestro servicio, es constante fuente de noticias y también generadora de acontecimientos deportivos. Y ese precisamente es el motivo por el que hoy está aquí. Buenos días. Muy buenas, Eva. Se trata del torneo de pádel Coca-Cola, que este año ya es el tercero que hacemos. Es también el tercero que tenemos pista de pádel, y esa firma empresarial Coca-Cola los patrocina desde sus inicios. Entonces, si te parece, pues empezamos hablando tú y yo de todo este torneo, de toda la información que tengamos. Sí. Para que cualquiera que quiera acudir a ver o apuntarse ya no, pero bueno, sí a participar con nosotros, bueno, por lo menos animar a toda la gente, pues vaya para allá. Así es que, bueno, pues empezamos el día 6, como hemos dicho. El jueves. Sí, mañana, ¿no? ¿Y el horario, los horarios mañana que están establecidos? Bueno, pues los horarios en principio se están terminando, están ultimando ya con los cuadros, que ya a partir de las 3 de la tarde estarán los cuadros y los horarios puestos en la web. Sí. La decimos la página web, por favor. Sporten.es. Sí. www.sporten.es. Sporten, Sportem. T-E-M. Sí. M. Y bueno, pues esta tarde ya estarán puestos los horarios y a la vez que los cuadros. Y los partidos comienzan mañana. Uh-huh. ¿Cuántas parejas tenemos, Eva, al final? Pues aproximadamente sobre unas 130. No. Que va. Esos son personas. Pues aproximadamente sí, entre 55 parejas. Sí, bueno, pues dentro de la fecha en la que estamos de comuniones y de romería, de fiesta, de sí, toda la gente te jugando. Escuchaba yo esta semana que de toda la gente jugando torneos en Badajoz, que hay muchísimos torneos. Y mira que hemos tratado de ponerlo un fin de semana que no coincidiese con. Pero es final de temporada, sí, sí. Está todo el mundo jugando torneos durante todos los fines de semana. Después, si no tiene la comunión de su hijo, la tiene de su sobrino, si no de los propios amigos con los que juegan al pádel. Sí. Entonces, la verdad que la fecha en sí, aunque no nos va a llover. Que era la fecha, o sea, que anteriormente teníamos. Hemos mirado el tiempo.es. Claro, hombre, que uno de los motivos, no lo fundamental, pero uno de los motivos por lo que se cambió la fecha, claro, fue el tiempo eso que te había. Iba yo a y ahora, aunque sí, a lo mejor tenemos buen tiempo, no es el tiempo idóneo para los jugadores. Pero bueno, aún así, y sin excesivamente apoyo de otro club en Badajoz, pues bueno, se ha conseguido un torneo. Se ha conseguido una inscripción, bueno, medianamente buena. Vale, porque claro, antes hablabas de que el torneo no es esta la fecha que nosotros hemos hecho las otras dos ediciones, lo hemos hecho siempre por marzo. Sí, primero de marzo, uh-huh, es la fecha en ideal. En aquel momento en concreto veíamos que veíamos dos cosas, la fundamental que estaba diluviando, que no ha dejado de llover, eso todo el mundo lo sabe. Y luego otra que se vio añadido a esto, por lo cual fue cuando ya dijimos, mira, lo haremos un poquito más tarde, fue la rotura de aquel cristal que no nos llegaba, la empresa no nos ponía el cristal por una serie de problemas, y unimos las dos cosas y dijimos, esto es imposible hacerlo. Claro, y después vienen vacaciones, luego llega la Semana Santa, claro, entonces claro. Después ha sido complicado. Buscar una fecha ha sido complicado, porque incluso lo queríamos haber puesto el fin de semana pasado, pero claro, ocurre que también había romerías. Día uno, claro. Comuniones, sí. Sobre todo comuniones, sí. Que es el mes. Bueno, pero lo vamos a hacer con todos los que estén. Sí, sí. Y además de la misma manera, con el mismo interés. Sí. Y agradeciendo a todos los participantes, porque además sobre todo vienen de fuera. Sí. De Badajoz. ¿De dónde vienen? De Don Benito, de Almendralejo, de Mérida, de Montijo. Bueno, agradecer, bueno, pues eso, que vienen a desplazarse a un torneo que además no puntúa, porque no es necesario tener licencia federativa. Sí. Por lo tanto, es difícil. Eso es importante, ¿verdad, Eva? Para los buenos jugadores, sí. Porque ellos solo se mueven por puntos, se mueven por puntos. Yo he estado comentando, bueno, con la tienda que colabora en el patrocinio del torneo. ¿Qué se llama? Pádel por tres, en concreto uno de sus dueños, pues bueno, pues se va este fin de semana a Madrid a una previa a puntuar. Sí. Otros se van a Vitoria, lo que es el mundo de un poquito del pádel de más alto nivel, sí, que se mueven por los puntos. Entonces, nuestro torneo tiene otra idiosincrasia, pero aún así creo que siempre hemos tenido un nivel alto y una gran participación. Este año en concreto tenemos un poquito menos, pero bueno, no está mal para la temporada y el fin de semana. En la que nos encontramos, sí. Y bueno, yo pienso que viene bien también hacer este tipo de torneos en la que no puntúen, ¿no? Yo creo que sí. Porque hay personas sí, personas que claro, que quieren jugar Sí, efectivamente, pero hay personas que tienen un nivel de, bueno, pues de jugar con amigos. Sí, pero vamos a ver, además, en estos torneos se hacen 3-4 categorías, es decir, que no es un casi va a mezclar sí, una persona. Pero realmente los de primera categoría, si no consiguen puntos, no se mueven. O se mueven hacia otro lado o buscan. Pero ese tipo de torneo que tú dices, yo realmente creo que además donde nosotros precisamente estamos, sí, la universidad, es el tipo de torneo que debemos valorar y el que debemos de trabajar. Sí, nosotros siempre por nos muchos hemos motivos, movido. Porque es deporte para todos, porque no es un deporte de competición de élite, nosotros no tenemos un club federado, por lo tanto es obvio que ese tipo de personas no movemos, y porque lo importante allí es hacer deporte y estar bien. Entonces ese tipo de deportistas a nosotros, tanto en las escuelas como en los torneos, cualquier evento que hagamos, para nosotros es la valoración fundamental. Más que el deporte de élite, que es bueno, que funciona, que es estupendo, pero bueno, no es en sí, o por lo menos lo que la nosotros empresa andamos buscando, o la universidad anda buscando. Nosotros queremos más el ocio, el divertimento, la convivencia. Todo el mundo esté a gusto, que se lleve una buena impresión de nuestro torneo, de nuestras pistas, del servicio de deporte, de la gestión, que estén contentos al fin y al cabo y repitan al año que viene. Bueno, y estas personas que me decías que vienen de fuera, que no son a lo mejor gente de la propia universidad, ¿esta gente que viene de fuera, que viene de clubes o vienen individuales? Clubes. O sea, ¿vienen por clubes? No vienen por clubes, ellos vienen jugando individual. Pues sí, bueno, pero que a lo mejor de un club pues vienen pues tantas vienen cuatro parejas. De otro club, vienen de Don Benito, pues te vienen cuatro parejas. De Mérida te vienen cinco parejas, de Sí, pero que la participación vienen... es por parejas, nada de clubes ni nada. No, porque al no ser federado no los clubes no lo mueven. Los propios clubes, donde ellos hacen torneos federados, pues bueno, incluso aconsejan que no vayan si no puntúa. Sí. Bueno, entonces, cuenta aquí un poquito para que la gente lo sepa. El jueves. El programa, ¿no? Sí, el jueves. Bueno, ¿empezamos partidos, a qué hora? Los partidos comienzan, pues la hora es lo que te he comentado antes. Dudo mucho que empiecen antes de las 7. Sí. ¿Por qué? Pues casi todo el mundo que se ha inscrito... Trabaja. Y entonces, bueno, una de las sugerencias que se puso es que viéramos las dificultades horarias. Entonces yo creo que antes de las 7 no comienza ningún partido el jueves. Después el viernes, pues ya sé que comienzan a partir de las 6, el sábado a partir de las 10 de la mañana y el domingo a partir de las 10 de la mañana. Pues bueno, ininterrumpidamente, para que se vaya. ¿Partidos en todas las pistas? En principio sí, excepto el día de las finales, ¿vale? Que serán en la pista de cristal. Finales, serán, bueno, las de categoría de primera, sí, aunque no tenemos federados, tenemos categoría de primera, sí, pues jugarán en la pista de cristal. Pero bueno, un poquito también no hacer todas las finales a la vez, sí, porque entonces la gente no sabe qué ver y porque, bueno, es bonito hacer dos o tres, separar un poquito para que la gente pueda ver, ¿sabes? Y no mandar a la pista cuarta, que está igual de bien que la pista uno, pero bueno, allí el acceso al público, pues... Es difícil, escaso, sí. Sí. Y bueno, terminaremos ya, como comento, el domingo con las cinco finales. ¿Por qué? Pues porque ahí en el cuadro masculino tendremos cuatro categorías y en el cuadro femenino tenemos dos categorías, por lo tanto no son cinco finales, son seis. Entonces comenzamos el domingo a las 10:30 con tres finales y a continuación las tres siguientes. Por lo tanto calculamos que la entrega de premios y regalos dados por la tienda Padel por Tres, pues siempre se hará antes de las dos, entre 1:30 y 2, y evidentemente con el gran patrocinio de Coca-Cola, pues se hará la entrega de premio entre 1:30 y 2 de la tarde, sin espera, porque como bien dicho, exclusivamente el domingo se hacen las seis finales. Bien. Porque una ventaja tiene que tener que haya 20 parejas menos. Pues sí, también. Que podemos terminar a lo mejor en ese tiempo que siempre nos gusta también terminar, el domingo a mediodía. Una vez que lo hace, bueno, siempre apetece que haya más, pero otro año. Bien, y aparte del plano deportivo, te lo pregunto porque como tú siempre haces cosas diferentes y especiales. Sí, un poco diferente hacemos de otros clubes, y bueno, pues lo típico, hay dos diferencias fundamentales. Una, que en todos los torneos de pádel se hacen sorteos de multitud de regalos a los participantes. Bueno, pues nosotros no tenemos sorteo. Bien, por otra manera de pensar, sería, no tenemos te voy a decir sorteo. Una cosa, Eva, eso es subirnos a un carro en el que no nos gusta estar. Bueno, nosotros no tenemos sorteo. Entonces, lo siento, participantes, no hay sorteo. Todos los premios, todos los regalos conseguidos, todas las donas, todos los premios que ha dado Coca-Cola, así que todos los premios de Padel por Tres serán para todos los, para donde llegue a todos los participantes. Bien, porque han ganado, bien porque muchos tipos de menciones, es decir, que regalos los hay, pero no sorteo. Sí. ¿vale? Todo lo que se consigue es para los premios de los participantes, ganen o no ganen, no tienen por qué. Y otra cosa un poco diferente es que nosotros el sábado pues intentaremos comer todos juntos con todo el equipo de la escuela y todo el juez. ¿Cómo árbitro, será esa comida? Pues esa comida vamos a hacer una nuestra típica barbacoa, nuestra gran barbacoa. La barbacoa es por ti. Al día siguiente seguramente tendremos comida de sobra y bueno, intentar que pues que todos los participantes pues estén allí por la mediodía con nosotros. Y es una cosa, conociéndote sé que al día siguiente va a haber comida. Sí, pero no va a haber barbacoa, porque el domingo estaremos reventados. Te aseguro que el domingo hay que cumplir el horario fundamental de la entrega de premios, sobre todo por las personas que vayan a hacer esa entrega, que ya sabemos lo que siempre pasa. Entonces, bueno, y hablando de otra cosa, en pádel, Flavio te está ayudando absolutamente. No, él es el juez árbitro del torneo. Sí. Y él es el que está realizando los Flavio, los cuadros, los horarios, y realmente es quien lleva toda la parte técnica del, del. Por eso no está aquí. Claro. Porque está haciendo los cuadros, porque está colgando en internet. Sino el que realmente tendría que estar aquí es él, como juez árbitro y como entendedor de ese deporte. Yo lo más que puedo saber es de si está la barbacoa lista, si el carbón está bien, y si los trofeos están. Pero el resto no. Entonces lo tenemos todo preparado. Más o menos, más o menos. Aproximadamente hay unas 16 parejas femeninas, el resto son masculinos. Y como ya he comentado, en masculino son 4 niveles y en femenino hemos hecho 2 categorías. Y en cuanto a los resultados de los partidos, conforme se vayan celebrando esos partidos, los van a colgar directamente tanto en los cuadres, en la web, efectivamente, sí, en la web y en el tablón de allí. Sí, sí, claro. Por supuesto. El tablón informativo que hay en las propias pistas de pádel, un gran tablón informativo que Coca-Cola hizo su primer año y lo colocó allí. Sí, que ya están vestidas porque a la fecha de venirnos aquí, a la hora esa, está prácticamente acabado. Muy bonito todo, sí. Y las carpas de degustación. Bueno, pues hemos acabado con este torneo, pero sin embargo nosotros... ¿O tienes alguna cosa más que decir del torneo, Eva? No, que salga el tiempo bien, que por eso hemos cambiado tantas veces. Sí, a ver si acaso, ¿no? Porque este año nunca se sabe. Y nada, bueno, que espero que todos los participantes se vayan con un buen sabor de boca, me imagino que sí, si van a la barbacoa. Sí. Y sobre todo, bueno, pues que les guste estar en las pistas de la universidad participando en este torneo, no puntuable, pero sí puntuable para el deporte y para hacer amigos, ¿no? Sí. Bueno, Eva, pero yo antes de terminar quería que si tú tienes un poquito de tiempo para decirnos, muy poco, porque realmente estamos acabando y el tiempo aquí ya sabes que es oro. ¿Algunas noticias que estén relacionadas con la raqueta universitaria? Ay, con la raqueta muchas, pero si me estás diciendo que hay poco tiempo... Pues bueno, pues, ¿con qué quieres empezar? ¿Con quién quiero empezar? Pues con los niños. ¿Con tus niños? Pues eso, venga, empieza con los niños muy brevemente. Bueno, pues muy brevemente, el fin de semana anterior se ha realizado la fase autonómica de los UDES A y de los UDES B en Cáceres. Bueno, y la Escuela de Tenis Sporten, la Universidad de Extremadura en Badajoz, ha conseguido 11 trofeos. 11 trofeos de los 18 posibles. Que 11 hermosos trofeos. 11. Tenemos campeón, campeona y subcampeona regionales junior, femenino, subcampeón junior masculino A. Tenemos campeona y subcampeona de cadete femenino de los UDES B. Tenemos subcampeona del Benjamín femenino B. Tenemos cuarto finalista o semifinalista de los UDES A infantil masculino. Bueno, la verdad es que como me das poco tiempo ni nombre, que espero que algún día se les haga a estos chavales, bueno, pues el reconocimiento se merecen, porque realmente para una escuela no de competición, y para el número de niños que hay, el triunfo ha sido espectacular. En los últimos 3 años también, en los últimos llevamos así 3 años, pero es espectacular por ellos, ¿no? Muy bien. Perdonen que les limpie un momentito la baba que se le está cayendo no, al hablar de sus niños. Cierto, es cierto. Que no ¿alguna otra valora? ¿Alguna otra cosita más? Sí, hombre, sí se les valora. Sí. Y además en la página web nosotros lo colgamos también. ¿Alguna otra cosita más? Bueno, pues el trofeo de estos de tenis ha finalizado con una gran final en Badajoz, de que la final la han jugado Javier Pérez Pilo y Gastón Ramírez. Y bueno, el resultado ha sido el vencedor del trofeo rector de la semidistrito de Badajoz, Javier Pérez Pilo. Que es el que vendrá a Cáceres a disputar la final. Y la verdad es que la final ha sido un nivel que hacía tiempo que no se veía en tenis masculino. Sí. En pádel también ha finalizado, quedando campeones los hermanos Orellana, pádel masculino. Y también, bueno, avanzarte que la Liga de Paz y Profesorado de Tenis, pues ya la tenemos en cuartos de final. Sí. En octavos de final, ¿vale? Incluso algún jugador ya está en semifinal. Esta liga pues tiene que terminar antes del 17 de mayo, donde ya obtendremos un campeón y un subcampeón de la Liga Paz y Profesorado el tenis de la Universidad de Extremadura. Uh-huh. Muy bien. En principio, pues Eva, podría adelantar más cosas, que vamos a comenzar también el torneo de fin de curso de la escuela. Y bueno, seguiré avanzando porque habrá sorpresa. Muy bien, pues encantado de haberte tenido aquí, Eva. Esa otra sorpresa la daremos otro día. Uh-huh. ¿Eh? Sobre todo porque va a venir un jugador de élite a nuestras pistas. Uy, pues entonces eso sí que va a ser una sorpresa, sorpresa. Bueno, pues vamos a terminar. Y antes de irme tengo que decir que ha habido un cambio en el calendario de los veteranos de Fútbol 7 por un fallo que se ha emitido esta misma mañana de comité de competición que afecta a dos equipos y que, por lo tanto, y dada la fase en la que nos encontramos ahora mismo, modifica el calendario primitivo. El nuevo calendario lo tienen ya los equipos, se pondrá en breve en nuestra página web. Recordamos también que existen actividades de ocio y tiempo libre, como siempre, que podéis verlas en nuestra página web. Y bueno, como vamos ya un poquito fuera de tiempo y me están mirando con una cara así como que vete ya, vamos a acabar el programa de hoy. Te recuerdo que estamos en los dos campus, que puedes marcar el 924 28 94 30 o 28 95 22 en Badajoz y el 927 25 70 26 y 25 70 25 en Cáceres. Espero que este programa te haya gustado. Voy a intentar que siga siempre así. Un saludo muy cordial. Feliz semana. I say what's